Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando El Mentidero desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Si estáis al otro lado, nos podéis escribir un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315 1112, pasaros por aquí por el local de Radio Almenara en calle Magnolias número 35, ponernos un mensaje en Facebook, en la cuenta de Twitter o lo que queráis, vamos. Hoy, aparte de las secciones habituales, vamos a tener una entrevista con Rafa Mayoral. Él es un abogado y activista de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Vamos a hablar de scratcher, de desahucios, de hipotecas, de suicidios, de legalidad, de ilegalidad. Todo esto será a partir de las 8.45. Antes, como siempre, análisis de medios, declaraciones improcedentes, inaceptables. Y luego, educación para la ciudadanía y la semiótica. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, primaverales casi, desde la ventilla tropical. Casi. Casi, casi. Corre viento, ¿eh? Sí, dicen que es primavera, pero no parece. Nos han recortado la primavera. ¡Hasta eso! Tenemos el... sea. El periódico El Mundo, para que florezca esta primavera. Floreciendo con El Mundo. Y dice algo así en la frase esta de cabecera que llevan siempre. Que nos gusta tanto. Donde reina la justicia, obedecer es ser libre. James Montgomery. Madre mía, qué nazi, ¿no? Donde reina la justicia, obedecer es ser libre. poco rarita, ¿no? Conservadora, ¿no? Esta frase, vamos. Vamos, en la línea del periódico, pero muy atrevida, ¿no? Ponerla muy ahí. Atrevida, ¿no? Muy atrevido decir, venga, esto es lo que nos mola. ¿Qué nos quieren, a nosotros nos mola que nos ¿qué manden? Nos quieren decir que las leyes son justas y que hay que obedecerlas. Sí, yo creo que sí, seguramente. Con conocidos anarquistas entre los guionistas de la radio, ¿qué vamos a decir nosotros sobre eso? A mí me parece muy positivista eso, ¿no? Viola completamente las teorías justnaturalistas de Tomás de Aquino y compañía acerca de que las leyes injustas se deben combatir, porque a pesar de ser leyes deben ser útiles, ¿no? Es un poco el positivismo del derecho germánico, de no, es la ley, aunque sea injusta, yo no estoy obligado a hacerle comprender ni creer en la ley, sino simplemente a cumplirla, ya sabes. Madre mía, cómo enriquece el concepto, Cristian. Bueno, el titular de portada principal es Más desobedece a la justicia y no escolarizará en castellano. ¡Cuidado! Quizás tenga algo que ver con la frase de arriba. El TSJC, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, corrobora que cuando un alumno lo pida, toda el aula tiene que recibir parte de las clases en español. Bueno. Es que sí, porque estos temas, ya sabes que en El Mentidero poco. Foto de familia, nunca mejor dicho, foto de portada, Cándido Méndez y Rubalcaba, abrazados. Prosigue imparable la renovación generacional en la izquierda. Sí, ¿en serio? Bueno, ¿en serio? No, pero será ironía, aquí Pedro J, evidentemente. Joder, ¿ironía ya en la portada? Sí, totalmente, El Mundo aquí. Pues qué rápido, hay que estar atento. Yo pensaba que era el Mongolia, La renovación, o sea, que otra vez el señor este en el sindicato vertical este en el que está, ¿no? Muy bien. El PSOE asume en toda España las expropiaciones andaluzas. Bueno, ha habido expropiaciones, según parece, o va a haber expropiaciones, según se ha interpretado esto por muchos medios, ¿no? La ley en Andalucía, que ahora comentaremos. Bueno, y otro titular más de portada, la policía alejará a los acosadores de las casas de los políticos. Acosadores, ¿eh? Acosadores. Con la plataforma de Afectados por la Hipoteca por el tema de los scratches. Es decir, ¿pero a qué se refieren con acosadores? Porque es un concepto muy amplio. Es decir, sí. Es una persona que puede estar ejerciendo acoso en este momento o puede ser una persona que tiene antecedentes penales de acoso. En Estados Unidos, por ejemplo, te obligan a ir puerta por puerta explicándolo. Soy un acosador sexual reincidente, bla, bla, bla. Ya no puedes ser vecino de alguien que se dedique a o tenga un cargo político. Quiero decir, si tienes un antecedente penal por haber acosado a tu vecina o cual, ya no puedes vivir cerca porque tienes una orden de alejamiento o algo. Y además tenemos que recordar también que no solo existe el acoso sexual, que también hay acoso laboral o acoso moral. Sí, vamos. Que... Pero me imagino que se refiere a acoso sexual, ¿no? No, es una mala utilización de la palabra totalmente, porque ya hemos dicho que acoso no es eso. Y además es una perversión del lenguaje que luego, al fin y al cabo, también es una perversión en nuestras cabezas. Todo lo que comparten en Twitter, tanto El Mundo como el ABC, siempre que sobre el tema de los scratches, ponen acosadores sistemáticamente. Y eso pues va calando en las mentes. Hombre, algunas más rápido que en otras. Yo debo reconocer que el tema de los scratches me mosquea particularmente. Porque te hace scratch a ti. Bueno, vamos a hablar. No simplemente por eso, sino porque no creo normal y coherente que quieran prohibir el hip hop en España. No. Pues ya está. Vamos a hablar profundamente de los scratches y este tipo de movilizaciones más adelante con el abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca. Escribe Luis María Ansón sobre la infanta de la Casa Real, así que os podéis imaginar. Pues nada, la infanta imputada. ¿Y qué dice? Me he acordado de Sergio hoy. Cuando, sí. ¿Por? Cuando ha dicho la familia real. Porque ha salido una noticia que la abogacía del Estado también ve injusta la imputación de la infanta. Mucha al igual que la Fiscalía Anticorrupción. Y me acordaba la semana pasada que hacía hincapié en esto Sergio. Qué injusticia todo. No sé, el titular es la infanta como coartada. Suponemos que estará diciendo que la Casa Real es inviolable a pesar de que tenga ovejas negras. Hay que seguir con el modelo de Estado monárquico, ¿no? Claro. Ya sí somos el mentidero. No lo leemos, no lo inventamos. A lo mejor está abrazando, a lo mejor está abrazando la hipótesis que decía yo de que el socio de Urdangarín estaba intentando implicar a la infanta para que así se gocen todos de la inmunidad de la Casa Real, ¿sabéis? Sí. Más insumiso frente al castellano, en otro capítulo más de Desafío Nacionalista, la imposición del catalán. Pues no sé, que la gente se entienda. Bueno, por dice favor. En otro capítulo más de la emergencia económica, dice, es que solo falta que Cataluña y Andalucía den besos al ministro. Montoro aplaca ¿cómo? A los consejeros del PP que recelan de un pacto con Más para el déficit. No entiendo nada de lo que dice este periódico. Yo tampoco, me estoy perdiendo. Claro. ¿Por qué le tienen que dar besos? ¿A qué ministro? A Montoro. A ¿no? Montoro, me imagino. Es difícil darle besos a Montoro. ¿Les sí. están poniendo una prueba? Es posible. ¿Qué se refiere? Bueno, da igual, si nos das, importa mucho. Si le diéramos un beso a Montoro, ¿sería considerado scratch? Pues depende de quién se lo dé, supongo. A lo mejor si das un beso a Montoro se convierte en un príncipe azul. Pero no, esas son las si ranas. Yo soy un acosador sexual y le doy un beso, ¿de qué se me está tipificando el delito? De acoso. ¿De acoso sexual o de hacer scratch? Yo si fuera tú diría, yo lo que estaba haciendo era un scratch. No hay delito tipificado de scratch. Anda. El PSOE quiere aplicar en todo el país la expropiación antidesahucios. Bueno, esto de la expropiación ha sentado regular en muchos ámbitos, ¿no? Según parece. ¡Expropiese! He oído por ahí que la idea no ha sido del PSOE, ¿no? No, la idea no es del PSOE. La idea no es del PSOE. Es de su socio gubernamental en Andalucía y entonces... Izquierda Unida. No, socio gubernamental y parte del gobierno. La consejera de Vivienda, de hecho, de Fomento y Vivienda es de Izquierda Unida, pero bueno. ¿Y se la apropia el Partido Socialista Obrero Español? No, yo creo que más... Se la apropian a él, al menos, así claro. Lo refleja sí, el periódico. Se la aplican a ellos, sí. Ellos creen que son el enemigo más fuerte, el PSOE, pues a por él. Bueno, aquí a Felipe González contra los acosos, que lo sigue denominando así el periódico. Como Felipe González hablar... es un viejo chocho y que alguien le deje en su casa y no, que le cuide. Yo quería recordar que la Ley de Seguridad Ciudadana, por la que ahora muchos políticos, incluso de su partido... ¿Te refieres a la Ley Corcuera o sí, Ley sí. de Patada en la Puerta? Claro, es que la Ley Corcuera permite muchas identificaciones. Seguramente luego Rafa Mayoral nos pueda contar más, pero es que parece que, claro, o sea, la gente, mucha gente se ha sorprendido de que Felipe González tenga esta postura. Hay que recordar quién es González. Y quién era Felipe González. La Ley Corcuera es un atentado contra los derechos individuales de los ciudadanos, que te establece que por llevar una cosa que es ilegal llevar en ese horario, por ejemplo, una lata de cerveza, ya te pueden denunciar por tráfico de ello. Quiero que lo sepan. Bueno, la Gürtel, ¿os acordáis? El Bárcenas sigue por ahí. Sanchís protege a Bárcenas ante el juez de la Gürtel. ¿El jugador del Madrid? Sí, el padre. Feijóo admite que las empresas de Dorado recibieron subvenciones y ayudas. Pero ha dicho, bomba, pero, ¿no? más del PSOE y de Izquierda Unida. Ha dicho. Sí, pero ¿y tú más? Ha añadido. Ha dicho. Todos hemos financiado a un narco, pero ¿y tú más? O sea, que sí, que quiero decir que al final lo que podemos extraer es que todos los políticos han hecho negocios con un narcotraficante. Y si no estábamos todos, ya lo estamos. La policía avisa a Interior de que la tregua de ETA puede ser reversible. Venga, ya, para más, ¿no? Venga, ya vamos a sacar también cosas de no sé dónde. O sea, esto va a explotar. Cuando hay un personaje de una serie que deja de aparecer, es recurrente y deja de aparecer y de repente le vuelven a meter en una temporada en que la audiencia va cayendo. Ya, ¿eh? Es un poco así. Aguirre, que sigue por ahí saliendo en los medios, pese a que desde aquí la despedimos. Adiós, Aguirre. Pide reformas con coraje. ¿Y ella desde qué púlpito los pide? Quiero decir, ¿tiene algún cargo público? Sí, desde el púlpito que le da a Pedro J. Ramírez. Porque no tiene ningún cargo público. Esa mujer no es representante de ningún ciudadano español. A lo mejor tiene un cargo en su partido, pero yo también tengo a lo mejor un cargo en una asociación de fans de alguna serie de televisión y no por ello pido reformas políticas. Star Trek. En función de ello. Bueno. Pues estoy pasando hojas aquí como si nada. Como si no hubiera mañana. Y como llegamos si a la sección frigo, mundo no. Ya. Hollande saca los bancos por del fin. Paraíso. ¿Y eso? Anuncia ¿paraíso? Medidas para moralizar la vida pública y luchar contra la delincuencia económica. Hollande, que suena, ¿no? De vez en cuando se levanta y dice, hostia, que era de izquierdas. No, dice, Hollande, voy a hacer algo. Hollande, que de vez en cuando se levanta y dice, ¡tengo un programa político! Y le dicen, cállate. Y hace, vale, sí, señora Merkel. Una estatua de Margaret Thatcher. ¡Me voy a bajar los pantalones, señora Merkel! ¿Tú has en dicho la Margaret plaza Thatcher? Que propició su caída. ¿Qué caída? No lo sé. ¿Cuándo cayó Margaret Thatcher? Sí, en 1989. ¿Y qué le pasó? ¿Se cayó? La destituyó su propio partido político. Así de buena presidenta era. La destituyó su propio partido político. Pero porque le daba miedo. Dicen, esta tía se le va a ocurrir otra cosa medio regular. No. Porque dijeron, tía, no vales para nada ya. No. La quitó John Major de en medio. Bueno, pues... Es que de eso se olvida la gente. La gente dice, sí, una mujer de bandera metida en política y no sé qué, no sé cuántas, pero llamó terrorista a Nelson Mandela y consideró organización terrorista al Congreso Nacional Africano. Apoyó a Pinochet, apoyó las dictaduras y la contra nicaragüense, apoyó un montón de cosas malas, sí, y destruyó la economía británica. Nadie se acuerda de eso, destruyó el tejido industrial británico. Le hizo más daño que la Segunda Guerra Mundial. No, y de hecho... Empezó el esquema, que luego se repetiría se en muchos en todo en muchos el mundo. Casos. O sea, la es una pionera de hierro del la llamaba al país, cuidado, la revolucionaria de hierro. Debería ser la contrarrevolucionaria de hierro. Sí, es una pionera del dolor. Bueno, más cosas de sección mundo. Tensión en el paralelo 38. Estados Unidos y Corea del Sur elevan el nivel de alerta. Y luego el líder chino ha dicho la probabilidad de una guerra muy alta. Bueno, yo he tenido oportunidad de hablar con el una líder madre. Chino va a hacer algo. China va a meter baza ahí. Ese es tu pronóstico. Mi pronóstico es golpe de estado o invasión china. Y si no, golpe de estado o invasión, ¿sabes? Golpe de estado promovido por China o invasión china. O si no, golpe a Corea de estado del Norte, promovido por a Corea del Sur, perdón. A Corea del Norte. China invadiendo Corea del Norte. Sí. Uf. Está grabado, ¿no? Está grabado. Sí, sí, está grabado. Está grabado. Solo por un canal, pero se está grabando. Y además que seguramente será verdad. Bueno, despliegue aquí la el país la llamaba a Margaret Thatcher la revolucionaria de hierro. El mundo prefiere llamarla en una promoción que tiene de la peli de que se llama La Dama de Hierro. Que es que la van a dar, que la van a dar con el mundo. Por 10 euros, eso sí, el Día de la República, el 14 de abril. La revolucionaria liberal. Ese fue el éxito de Margaret Thatcher. Ese fue la gran conquista de Margaret Thatcher. Apropiarse del término liberal para aplicarlo al neoconservadurismo. Bueno, en otro capítulo más del apoyo de los medios españoles a Capriles, pues dice, Capriles remonta en la recta final de la campaña. Bueno, ya ¿cuánto? También remontó ya no estaba 20 en la puntos, otra. Ahora está 19, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero... Es que es absurdo. Esas informaciones son absurdas. ¿Cuánto le dedicas a noticias? 7-8 puntos, dice que está el mundo... Dice, dos encuestas acortan la distancia de Maduro a solo 7-8 puntos. Que sí, que lo de Capriles es totalmente una fantasía la que están viviendo muchos medios. Pero cuidado, que es que el otro, Maduro, aparece con un gorro diferente cada día. Y me tiene asustado. Quiero decir, hay gorros muy ridículos que se pone. Y se hace rap, ¿no? Hace rap sí, también. Sí, o sea, rap extraño. Wow. Y empieza el más duro, el más duro de no sé qué. Sí, sí. Sí, sí, dice el... Capricito. Está loco, ¿eh? Burguesito. No me hace mucho caso, pero... Deberíamos analizar un día el asunto del poder y los sombreros. Ya, es importante. El poder y los sombreros, figuras de poder y sus sombreros. Porque yo creo que podríamos hacer un subcapítulo del poder y los chándals. El poder y los chándals es una cosa muchísimo más moderna y muchísimo más limitada. Creo que comenzó con el poder y los chándals quizá Benito Mussolini. Oh. O mejor, los chándals modernos, iconografía del comunismo. ¿Sabes quién seguro que Ángel Toledo tendría muchas ideas para eso. Ángel Toledo, un saludo, que está en Colombia. Bruselas pide más y mejores reformas. Y Rajoy apunta la reprimenda al debe de Zapatero. Herencia recibida, madre mía. Ojo, madre noticia mía. De alcance de última hora, importante, que no sé por qué no estaba en portada. El príncipe visita dos presas de Endesa. Cuidado, ¿eh? El príncipe, que, claro, que reivindican esa... Música del nodo entrando. El príncipe no tenía nada que hacer esa mañana y se ha pasado por una fábrica de Endesa. Allí ha visto cómo trabajaban todos los operarios. Sección tecnología tiene aquí El Mundo y luego tiene un suplemento enorme que se titula Renting. Y luego, pues, que aprendamos alemán, que ya lo sabemos. Alemán. Renting, no lo he entendido. Hay videojuegos, Sergio. ¿Cuándo vas a escribir sobre videojuegos? Yo, cuando me paguen. Vale. Un dios cojo, dice aquí la sección deportes, supongo que se referirá a Leo Messi, que salió cojo y... Y vomitó. Hombre, y vomitó, no creo. Y vomitó otra vez. Como en esa película, un domingo cualquiera, que la estrella del equipo vomita cada vez que sale al campo. Mira, a mí no me gusta el fútbol, pero ayer lo estábamos viendo y lo estaba viendo con un amigo que cuando iba a salir Messi dijo, es que es como Oliver Atom. Es que sale, lo soluciona, es como si fuera una serie sobre Messi esto, y así es. De hecho, el otro día, eso te iba a gustar mucho a ti, Sergio, porque es muy semiótico. ¿De qué? Consiguió meter dos goles al portero robot. ¿Ah, sí? Es verdad. Sí, no sé si hay un vídeo por ahí que Messi ha metido dos goles a un portero robot. Es un genio. Bueno, después de ¿en la que sección... se está convirtiendo el fútbol? Después de la sección de toros, viene aquí la sección de ciencia, que dice, el cerebro se hace transparente. ¿Cómo que el cerebro se hace transparente? Joder, ¡movidón! Es que como no tenemos ya a Marta del Amo, que no está en Colombia, pero no viene... Un saludo, Marta. Está en Alemania, ¿no? Sí, más o menos. En la Baja Sajonia. Dice, científicos de Estados Unidos crean un gel que elimina la opacidad del tejido cerebral, permitiendo estudiar sus células y conexiones con más detalle que nunca. Pero yo no quiero que me pongan el cerebro transparente, tío. Quiero que mi cerebro sea opaco. Imagínate que de repente mis ideas se pueden ver a través como si fuera un cristal tronco. ¿Dónde está la intimidad de pensamiento? Ya, ninguna tío. Libertad, para pensar. No sé. Con ese gel. Un cerebro transparente me parece una chorrada. ¿Y cómo lo van a comercializar? Aclaré sus pensamientos con el gel transparente. Que no, tío, que es solo para investigadores, para que vean el cerebro por dentro sin tener que abrirlo. ¿Qué más da? Si era un cerebro muerto. Si los investigadores no se pueden ver el cerebro a sí mismos, se los tendrán que dar a otro. Claro. Imagínate que se lo ponen y luego se empiezan a dar vueltas como un perro intentándose mirar a sí mismo en la nuca. ¡No lo veo! Pero imbécil, que esto será en cerebros que están fuera de cuerpos ya. Bueno, no hay cerebros fuera de cuerpos, Sergio, están muertos, tío. Claro, todo por eso, eso es para eso. Y hasta aquí la sección de ciencia en el mentidero. Hay otra noticia aquí en la sección Madrid que le dedican poco espacio, una columna así, sin foto ni nada. Dice, denuncian que los policías no se identifican. Y dice, 15M, polémica. Polémica. 15M, dos puntos, ya están otra vez. O sea, polémica por realidad. En fin. No, a ver, que es una ley, que tienen que ir identificados. No, pero la ley, tampoco... echa la ley, echa la trampa. Hicieron la trampa de que el número está inventado. Llevan un número en la espalda, sí, y todo grande, pero está inventado. No cambian que cada ser vez el mismo cada vez que... Cambian cada vez. Ah, sí, cierto. Para evitar... Para evitar acosos, que se les identifique. Acosos. Y que se les pueda denunciar por delitos cometidos en función de su... Bueno, labor. ¿Os habéis enterado de lo del club de campo que daba pases VIPs a un montón de gente? Sí. Aquí en Madrid, bueno, pues yo qué sé. ¿A mí no? A mí tampoco. El club de campo se niega a dar los papeles a UPyD. Los concejales tuvieron que pagar 72 euros para entrar en la instalación deportiva. Mamma mía. Van los concejales. Oye, que vamos a investigar un temita. Y pues 72 pavos. Ahí es donde Ana Botella. Lo comió por lo servido. Ahí es donde iba Ana Botella a aprender a jugar al golf, ¿no? Sí, sí, sí. Y mucha más gente, ¿eh? Sí, José incluso María. Es curioso Ana, porque cuando era presidente con su hijo. Yo no he ido. El País sacó que la lista VIP incluía, por ejemplo, a uno de sus subdirectores. O sea, es que son imbéciles. Y lo cuentan tan tranquilo. No, eso no, está, ¿eh? Eso está, en serio. Es que ni siquiera lo han mirado. Han hecho un copia-pega. Te lo digo. Han hecho un copia-pega el día siguiente, lloros y lamentos. Grandísima, para eso hay una palabra que se llama... la evolución del país. El país. Bueno, porque estamos con El Mundo, que tiene aquí también anuncios de prostitución. Luego dice aquí, sección comunicación. Lecter llega a España. La sangre humana es sabrosa y dulce. El chef español José Andrés se convierte en el espíritu gastronómico del asesino en serie Aníbal, que después de su éxito en la literatura y el cine, llega a la pequeña pantalla en la que degustará jamón. ¿Cómo? No, no lo sé. ¿Perdón? O sea, un programa con el chef José Andrés y Aníbal Lecter degustando jamón. ¿Qué? Que sí, que sí. He leído todos los titulares. Teóricamente te tiene... dice, saldrá una pata de ibérico en la serie. Adelante el cocinero José Andrés. El escritor Thomas Harris ha creado un género. Valora el actor Hugh Dancy. Ah, vale, es vale, vale. Van a hacer una serie de Aníbal y va a salir un cocinero que se llama José Andrés. No, no, no. Has sido el asesor, pero es que... Y va a salir un jamón. Va a salir un jamón en la serie. Vaya mierda de publirreportaje, tronco. Y va a salir un jamón. La marca España. Mamma mía. ¿Queréis otro public reportaje para la contra? ¡Dale onda! El primo misionero de Rajoy. ¿Cómo? Después del primo... Este será el mismo del... Este misionero, pero el cambio climático no se lo cree. Claro, claro. Dice, director de un instituto de formación en Mozambique, comparte bisabuelo con el presidente. Bisabuelo. Y la reina lo conoció ayer durante su viaje al país africano. Se llama José Ángel Rajoy. Pero lo más gracioso es cómo se llama la subsección esta de contraportada. El zoo del siglo XXI. Es primo segundo del tip. Sí, no, primo segundo está... del tipo. No, es nada. Sí, es primo segundo. No está acertado eso, ¿no? Sería el safari, ¿no? Has dicho Mozambique. O... En fin. Ay, bueno, ha hecho una enviada especial. Si esta sección la sí, solían sí, hacer... claro, publico, la reina se mueve y se lleva a 20 periodistas. No, que esa sección la solían hacer la los becarios estado... del mundo.es. Ha estado curioso el hola de hoy que has traído. En bueno. Fin, hemos acabado el periódico El Mundo y seguimos con más temas en El Mentidero. ¡Qué risas! Con los colegas, que acabas Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando. Esta semana tenemos a Sergio Benítez, amordazado, para que no suelte ninguna perla antes de que comience. No, no, para que no suelte ninguna declaración improcedente e inaceptable. El top 5, la clasificación, los mejores de la semana en inaceptabilidades e improcedencias. Comenzamos el repaso con un ministro muy querido por la sección, el ministro Cristóbal Montoro, que quiere que le besen y, según afirma, no tiene dinero, negrata. En ninguna circunstancia he cobrado nunca en negro. Nunca. Menos siendo responsable público del gobierno de España. Cuando se lanza semejantes infundios, a quien está descalificando es a quien lo hace. Sea quien sea, en esta cámara o fuera de ella, o fuera de ella. Le lanzaron un infundio, esperamos que no acertasen a golpearle con él cuando se le arrojaron a la cabeza. No sabemos lo que es un infundio. Y cuando te infundes. Ah, cuando te infunden algo. Es una infusión, es una infusión arrojada. Puede ser. Y afirma que no tiene dinero negro, nunca ha tenido dinero negro, pero unas veces lo ha tenido menos que otras. Es lo claro, que ha firmado. Sí, claro. Es lo que ha firmado. En el número 4, un viejo conocido de la sección que vuelve más fuerte que nunca después de sus misiones en la noche nocturna, luchando contra los mutantes y los hombres nocturnos, el obispo, acá, superhéroe Reichpla. Si tú quieres captar la realidad de lo que ocurre en nuestros colegios, se plantean, por ciertas ideologías que también han sido introducidas en el ámbito de la enseñanza, su propia condición de la orientación de su sexualidad. Y eso es un dato, es un hecho. Y lo que yo estaba describiendo en esa homilía son hechos todos conocidos por mí. Hablaba de personas concretas, sin nombre. Hablaba de niños que, llevadas por ideologías, pueden dudar de su condición como persona y de su identidad sexual. Y que a veces pueden llevar a que uno pruebe si es de una manera o de otra. Estaba hablando de un caso concreto. No aceptarlo sería negar la realidad. Y probando puede llegar incluso a prostituirse. La prostitución existe y los niños que llegan a ser utilizados por otros, eso existe y existe en Madrid. Yo estaba hablando de Madrid, no estaba hablando de otras realidades, de donde estaba predicando. Y después que vayan a clubes nocturnos, pues vamos, no hay más que salir a la noche madrileña para saber exactamente dónde están esos clubes. El obispo Reichpla sabe dónde están los locales de Alternet donde van niños a prostituirse infundidos por ideologías perniciosas en sus colegios. ¿Y no lo denuncia? En Madrid. En Madrid, lo sabe perfectamente. Él ha salido a la calle y los conoce de primera mano, conoce los casos, pero no vayáis a mal pensar. Los conoce porque en su vida alternativa como luchador contra los hombres nocturnos y la amenaza mutante, él ha conocido muchísimos antros de mala muerte en los que ningún buen cristiano os haría entrar. En el número 3 abandonamos la prostitución y los locales de Alterne madrileños para adentrarnos en el narcotráfico gallego con el presidente de la Xunta, Feijóo. ¿Qué tipo de relación tenía en aquel momento con Marcial Dorado? Limitábase a momentos de ocio sin más ni menos trascendencia o que eso supone. ¿Estuvieron alguna vez fuera de Galicia? Sí, como se dicen, en los picos de Europa, en Baleares, una vez en Tenerife y en Portugal. Tal y como le dicen o medio que publicó, no estiven, ni en Suiza, ni en Inglaterra. ¿Por qué finalizó? Porque conozco por los medios de comunicación que mantén causas abiertas coa justicia en materia de contrabando de tabaco, o contrario do que se me dijera. En materia de contrabando de drogas. Drogas ilegales, no contrabando de tabaco. Para los años en los que tú te relacionabas con él y mantenías una amistad en la que ibas en yate a Tenerife, ya era traficante de drogas. En los años 80, el señor Dorado comenzó como traficante de tabaco. En los años 90, ya era uno de los principales responsables y denunciados por las madres de Arusa. Todo el mundo le conocía, y si tú no le conocías, no deberías dimitir por relacionarte con un narco. Quizá deberías dimitir por inepto, por no estar al tanto de los problemas reales que afectan a la sociedad gallega. Y luego por hacerse él mismo las preguntas, ¿no? Sí, es una manera de justificarse ya. Un poco. En el número 2, el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, que hacía estas aseveraciones a un diputado díscolo. Avui fa 20 anys. Señor Tardá, yo le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. Si usted se obstina en hablar, me obliga a quitarle la palabra. Yo le ruego que reflexione, porque no conduce a nada. Pero tiene usted que cumplir el reglamento, aunque comprendo que su argumento puede ser incluso interesante, pero no se puede aplicar. En el reglamento del Congreso de los Diputados no figura en ninguna parte que no se pueda hablar en alguno de los idiomas legales y constitucionales del país del Reino de España. No estaba violando ninguna norma del Congreso de los Diputados. Punto 1. Termina echándole después de llamarle la atención 3 veces y pedir el reglamento para leer un artículo en el que dice si le llamo la atención en un conflito. Más de 3 veces y usted no viene al orden porque se ostina. En hacerlo, yo tengo derecho a echarle, quitarle la palabra y expulsarle del hemiciclo durante el resto de la sesión. Y terminó echándolos. ¡Expúlsenlos! Terminó echándolos. Lo ridículo de todo esto no es su actuación. Lo ridículo de todo esto es que recuerda al franquismo. Un poquito. Joan Tardà ha sacado lo que quería. Sí, le ha dado exactamente lo que él estaba pidiendo. Sí. Le ha dado exactamente lo que le estaba pidiendo. Pero este tipo, que habla también y media también en los conflictos, cuando la gente se ostina en seguir con su comportamiento en el Congreso, tiene una actitud completamente desfasada. ¿Pero estaba pedo o no? No, habla así. Ah. Habla así sereno, de buena fe. Y es el presidente del Congreso. Y es el presidente del Congreso. ¿Vale? Eso es. Vale, perdón. Pero a pesar de todo, no ha logrado alcanzar el número 1 de este top 5 improcedente, gracias a otra vieja conocida, estamos de revival en esta semana, con Cristina Cifu Cifuentes. Pero no hay una opinión unánime si referente a si esto es un delito o no lo es. Sinceramente no lo hay, porque a veces la línea es muy delgada. Lo que sí que puedo decir es que este tipo de actitudes, al menos en Madrid y mientras yo sea delegada del Gobierno, no van a quedar impunes. Y de hecho el otro día en casa de la vicepresidenta, que efectivamente se produjeron unas situaciones que yo no sé si son delictivas o no, esto lo tendrá que decir un juez, pero sí, en cualquier caso, conculcan la legalidad vigente, se procedió a realizar identificaciones y yo ya he recibido el informe policial y se va a abrir unos expedientes sancionadores a las personas que participaron en aquello. Delegada, se graban. Si no es ilegal, si no es constitutivo de delito, entonces ¿cómo es que va a hacerle absolutamente nada negativo? Que me imagino que se refiere a eso con conculcan la legalidad vigente. A la legalidad vigente. ¿Cómo le va a hacer algo negativo si no es un delito? Y son actitudes que no van a quedar impunes. Eso lo tendrá que decidir un juez. Se está contradiciendo todo el rato. Pero bueno, es al fin y al cabo un acoso que continúa desde hace 2 semanas cuando Cifu pronunció aquellas palabras sabias en las que afirmaba que la plataforma era básicamente ETA. ¿Quién nos está acosando? ¡Es ETA! ¿Quién defiende a los desahuciados? ¡Es ETA! ¿Estás luchando por tus derechos y porque un banco te ha estafado? No, en realidad eres ETA. ¿Le quieren dar una épica a su caída? ¿Esta gente? ¿Qué ETA ni qué leches? Hasta aquí el top 5 de la semana de improcedente inaceptable. Un amor aplastado por impuestos.

That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Aquí seguimos en El Mentidero. Como comentábamos al principio del programa, tenemos ya al otro lado del teléfono a Rafa Mayoral. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Muchísimas gracias, lo primero, por sacar un ratito para estar con nosotros aquí en Radio Almenara, desde el barrio de Tetuán, en Madrid. Para poner un poco en situación, como queremos hacer un poco siempre en el programa, se está utilizando muchísimo ahora una palabra que está sonando prácticamente todos los días en los telediarios, que es la palabra scratch. ¿Cómo definirías, Rafa, lo que es el scratch? Bueno, el scratch es una movilización, una acción social que en este momento, articulada por la plataforma Afectados por la Hipoteca, solicitando a los responsables políticos que tomen decisiones en el Parlamento tendentes al cese inmediato en las violaciones sistemáticas de derechos humanos con los deudores hipotecarios. Es decir, que finalicen inmediatamente las deudas perpetuas derivadas de contratos hipotecarios y que se acabe con los desalojos sin alternativa habitacional, porque son violaciones flagrantes de derechos humanos. Y lo que se hace es a los responsables políticos, aquellos que tienen en su mano hoy que esa situación pueda terminar, que lo hagan. Pues se te ha manifestado públicamente, para desgracia de todos y de todas, que tiene la intención de que esta situación continúe, y creemos que eso es absolutamente inaceptable. Estas acciones un poco tienen su raíz, su origen, también relacionadas con la iniciativa legislativa popular que la plataforma Afectados por la Hipoteca ha presentado y que se está debatiendo. ¿Qué esperanzas tenéis ahora mismo en esta iniciativa legislativa popular? ¿Cómo estáis viendo un poco? Como bien decías, el planteamiento que nosotros hacíamos, y lógicamente el planteamiento de los CACHES, que esos diputados que van a poder analizar la iniciativa legislativa popular, que reunió 1.400.000 firmas y que en este momento cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de la población, pues salga adelante. Nosotros y nosotras tenemos claro que es una necesidad, que no es una cuestión de opinión, sino que es una necesidad social la que estamos viviendo en estos momentos ante las ejecuciones hipotecarias masivas, y que más tarde o más temprano esa propuesta de mínimos que se ha planteado por medio de la iniciativa legislativa popular se va a conseguir. Y lo que queremos es que aprovechen esta ocasión en este trámite parlamentario, si no lo tendrán que hacer después, porque lo que es inaceptable es que la situación continúe. Y a resultas, además, de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se encuentran también con una situación, es decir, hay centenares de miles de personas que han sido ejecutadas en el marco de un procedimiento ilegal. Y eso significa que si ahora mismo a esas personas no se les aplica la dación en pago retroactiva y se les sigue condenando a la deuda perpetua, pues nos vamos a encontrar probablemente con un escenario de gran litigiosidad y de una situación absolutamente inaceptable. Igualmente con las personas que se encuentran en este momento en procedimiento de ejecución hipotecaria en curso. Amén de cómo analizaríamos cómo va a quedar la propia ley después de la andanada de enmiendas lanzada por el Partido Popular para romper los contenidos esenciales de la iniciativa legislativa popular, que es en lo que andan. Porque primero querían que no se discutiera y ahora la están haciendo pedazos en el Parlamento. Rafa, tenemos con nosotros el periódico El Mundo, ¿no? Porque siempre tratamos de identificar lo que se cuenta desde ciertos medios de comunicación, aunque no compartamos la mayoría de las cosas, evidentemente. Cordón policial en las viviendas de los populares. Interior ordena que se garantice el derecho a la intimidad de los políticos. Ha habido un poco de lío también en las redes sociales estos días con los famosos 300 metros. ¿Cómo está la situación desde tu punto de vista, además, también jurídico? Y exactamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar o qué está pasando? ¿Cómo está la ley frente bueno, a estas acciones? Bueno, yo creo que tienen una obsesión y están intentando aplicar el derecho penal del enemigo, ¿no? Que es algo que no es aceptable, porque de lo que estamos hablando son de actividades que se encuentran amparadas en la resolución 53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que dice que todas las personas tienen derecho a participar en actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos. Esos son los scratches. Son actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos, solicitando el cese de violaciones flagrantes que se están perpetrando en nuestro país y que están siendo observadas y denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos, con toda la gravedad que eso conlleva. Entonces, en este momento están intentando desviar la atención, están intentando criminalizar a los activistas de los derechos humanos y a las víctimas de esas violaciones que están solicitando el cese, cuando en estos momentos lo que tendrían que dar es una respuesta inmediata diciendo que van a cesar. Y, por supuesto, que van a pedir perdón a las víctimas de procedimientos de ejecución hipotecaria declarados ilegales, puesto que sus derechos fundamentales han sido violados de forma sistemática. De todo esto se olvidan y están haciendo una pantomima que no tiene ningún sentido, que no tiene ningún sentido y que, lógicamente, pues degrada la convivencia con ese tipo de afirmaciones, intentando, lógicamente, restringir los derechos fundamentales de las personas que están participando en la calle. Escuchábamos a la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, en una declaración de esta semana también, afirmando que estas actividades, estas acciones, no van a quedar impunes si son delictivas. ¿Qué delito se supone que se está cometiendo? Bajo mi punto de vista, ninguno. La señora Cifuentes tiene un problema. La señora Cifuentes ha sido la responsable, el mando directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid. Durante su mandato se han ejecutado centenares de desahucios. Se han ejecutado por parte de las fuerzas que se encuentran a su mando centenares de lanzamientos derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria que han sido declarados ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desgraciadamente, esta señora lo que tendría que hacer, lejos de intentar criminalizar a las víctimas, es, para empezar, pedir perdón, porque ha tenido que ejecutar órdenes judiciales que ahora se derivan y se manifiestan como órdenes judiciales que no se encuentran amparadas por una norma que sea legal, por ser una norma contradictoria a la normativa europea, que es una normativa superior a la normativa interna. Lejos de hacer esto, arremete contra aquellos que están solicitando el cese de las violaciones de derechos humanos. Es un poco kafkiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aparte con descalificaciones de grueso calibre, intentando agitar una campaña de criminalización, pues gebeliana, porque yo creo que se equivocan, ¿no? Se equivocan porque Goebbels se equivocaba. Repetir una mentira mil veces no lo convierte en verdad. Pero estos señores parece que están empeñados en utilizar esa estrategia. Repetir una mentira mil veces para intentar que se convierta en verdad. Desgraciadamente se equivocan, se equivocó Goebbels y se equivocan ellos. Rafa, otra de las cosas que se repite también mucho son las identificaciones. No sé si desde el punto de vista jurídico también puedes explicar un poco también a los oyentes cómo sería la actuación cuando te identifican en una acción, si te pueden imputar algún delito, no sé, sobre todo para la gente que simpatice con estas acciones y que se acerque. Esta tarde hemos tenido uno aquí en el barrio, en al lado de Plaza de Castilla, y por lo que hemos leído en las redes sociales, porque no nos hemos podido acercar, pues ha habido bastantes identificaciones. ¿Cómo está la ley? Yo entiendo que siguiendo los protocolos que están planteados en los scratches, en ningún caso se puede imputar un delito, en ningún caso, y creo que están siguiendo la utilización de una norma, la ley Corcuera, que es una norma que en un porcentaje muy elevado de su contenido se declaró inconstitucional ahí en su momento, que era la ley de la patada en la puerta. Aprobada en el PSOE en el año 92. Corcuera fue ministro del Interior del PSOE, sí. Con la quiescencia también de estos señores. Pero lo que están haciendo es intentar, aplicando una ley que, ya digo, en una parte importante se encuentra declarada ilegal y que probablemente tenga otras cuestiones que sean más que cuestionables, otros contenidos que sean más que cuestionables. Porque en el fondo se está utilizando una técnica muy vieja, una técnica que ya utilizó también el franquismo, que era reprimir por medio de procedimientos administrativos donde se encuentra la defensa muy disminuida por parte del justiciable, de la persona que recibe ese procedimiento, para poder defenderse frente a la administración. Eso es lo que se está utilizando para criminalizar actividades de movimientos sociales y actividades en defensa de derechos humanos. Eso es inadmisible desde el punto de vista del derecho, independientemente de que se esté aplicando una normativa o no, porque hay normativas que también son contradictorias con lo planteado en la normativa internacional, que es la que debe prevalecer en estos casos, que es la normativa en materia de derechos humanos. Entonces, no parece razonable ese tipo de criminalizaciones, y lo que debieran, en este caso yo creo, es gastar energías y las fuerzas de orden público, el tiempo, en investigar a los principales responsables de la crisis. Y a los principales responsables de la crisis, a los que nos están condenando a los recortes y a los que nos han llevado a esta situación tan desesperada con la privación del derecho al trabajo de más de 6 millones de personas, se encuentran no en los scratches ni en las movilizaciones populares, sino en las reuniones de los consejos de administración de las principales empresas del país. Entonces, yo creo que son las personas a las que debieran investigar, identificar y, en su caso, poner a disposición judicial. Desgraciadamente, ese trabajo no lo están haciendo ni ellos ni la Fiscalía General del Estado, que también está haciendo una clara dejación de sus funciones en cuanto a la garantía de la legalidad, puesto que se están produciendo visiblemente delitos contra la mayoría de la población, delitos económicos, que desgraciadamente no están siendo perseguidos con la contundencia que merecen. Uh-huh. Rafa, otro de estos medios de comunicación de la llamada caverna mediática de la derecha, La Razón, si no recuerdo mal, titulaba algo así como que el 99% de los desahucios habían sido en época del Partido Socialista, ¿no? Como quedando a entender que todas las ejecuciones habían sido en época del Partido Socialista prácticamente, y que ahora ya estaba todo paralizado. No sé qué datos manejáis en la plataforma, porque de hecho lo que estamos viendo es que sí que se siguen ejecutando. Para nosotros, bueno, los datos están ahí, los registradores de la propiedad los han sacado también hoy, que no son precisamente ningún grupo extrema izquierda ni nada, y han sacado los datos de que están puestos encima de la mesa, ¿no? Y son miles de ejecuciones hipotecarias también realizadas en 2012, la continuación de los procedimientos de ejecución hipotecaria y de los lanzamientos. En cualquier caso, nosotros y nosotras lo que no vamos a hacer tampoco es justificar la actividad del gobierno anterior, y nos manifestamos, nos posicionamos y realizamos campañas de sobresaucios también en el marco del mandato del gobierno anterior, puesto que en este caso en la protección de los intereses de las entidades financieras y en el ataque a las personas que no podían pagar su hipoteca se han comportado de manera muy parecida. Y en ese caso nosotros, aquellos que quieren encajarnos en cualquiera de los dos lados, se equivocan, porque el compromiso, en este caso el conflicto, es un conflicto que es entre arriba y abajo, entre el 1% entre que componen los consejos de administración de las entidades financieras y el 99% de la población que están sufriendo la tiranía de las entidades, la tiranía de los bancos. Y esa es la contradicción real. Y lo otro es intentar difuminar realmente el principal conflicto, porque desgraciadamente este gobierno, igual que el anterior, están siguiendo los dictados de la Asociación Española de la Banca y de la CECA, y los principales inversores internacionales. Ese es el problema. Los mismos que ayer invertían en hipotecas, hoy invierten en deuda pública. Es decir, que el conflicto se encuentra entre ese 1% que quiere imponer su voluntad al 99%, que somos la inmensa mayoría. Hablas de, ya para ir finalizando, Rafa, te hemos escuchado en algún otro medio, como La Tuerca, como Ford Apache, por ejemplo, decir cosas como que esto hay que tener en cuenta que es una lucha colectiva, ¿no? Un poco al hilo de lo que estabas comentando. ¿Crees que la ciudadanía, ya para terminar, cada vez es más consciente de esta lucha colectiva que en este caso articula un poco la PA? ¿Vais recibiendo cada vez más apoyos? Sí, yo creo que ese es el problema y eso es lo que les da miedo. Porque además no hay, es decir, es una identificación en función de la condición social, de la situación social que vive la inmensa mayoría de la población, que se identifica mayoritariamente, independientemente de los partidos a los que votaron en otros momentos, en este momento se identifican con las reivindicaciones que plantea la plataforma. Y eso es lo que realmente les da miedo. Les da miedo una sociedad civil activa, les da miedo que los sectores populares se organicen y sean capaces de reclamar sus derechos. Les da miedo una democracia de 365 días, ellos entienden que esta democracia pues tiene que ser una democracia de una vez cada 1200, cada 1300 días, que es el tiempo en el que el tiempo que pasa entre votación y votación. Para nosotros tiene que ser de todos los días, ¿no? Uh-huh. Es una votación, tiene que ser una democracia de todos los días, y lo que se está haciendo lógicamente por medio de las plataformas de afectados por la hipoteca es participar en la vida pública y organizar, autoorganizarse las personas afectadas para reclamar sus derechos, que hoy se han identificado lógicamente con los intereses de la inmensa mayoría, porque todo el mundo es consciente que a cualquiera le puede pasar. Cualquiera se puede ver abocado a no pagar la hipoteca y cualquiera se puede ver abocado a la tiranía de las entidades financieras. Y la inmensa mayoría lo está sufriendo. Y son plenamente conscientes de la injusticia que supone que miles de millones de euros públicos sean destinados al salvataje de las entidades financieras y que al mismo tiempo los recursos públicos sean destinados al desalojo forzoso de familias y a la condena a deudas perpetuas. Es algo absolutamente inadmisible y que tiene la simpatía de la inmensa mayoría de la población, que cada vez es más activa y cada vez es más consciente. Y eso es a lo que realmente le tienen miedo, a la inmensa mayoría, porque están representando los intereses de la inmensa minoría. Pues Rafa Mayoral, ahí queda ese mensaje. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, y seguiremos estando atentos y atentas a los scratches y a las acciones y al desarrollo también de la ILP. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima. Un saludo. Un placer estar con vosotros y con vosotras. Un hasta luego. Para la ciudadanía. Pues buenas tardes. Aitor, quiero decir algo. Que me mola mucho tu cuña. Lo dices ahora, lleva ya un año aquí. Sí, lo he dicho muchas veces. Es así muy, como muy sudamericana. Podría ser que sea de Colombia. un saludo para Ángel Toledo y Marta Díez. Buenas tardes, noches. Aquí metido así. Pero si es que ya ha salido dos veces. Solo puede salir el rollo. ¿Cuál es la labor de host? El rollo es que al menos una vez salga las palabras Ángel Toledo en el programa, pero ya dos o tres cansa. Yo qué sé. Claro, es que es un saludo articulado, no la tontería que hemos hecho antes. En plan, hola, marica. No, tiene al revés. No te estás enterando de la situación. Tiene que salir porque dé pie a ello. Ah, o sea, que no tiene que ser... Vale. Venga, las reuniones de producción no estabas. Venga. Yo, de todas formas, ¿quién es el jefe aquí en esta mesa? Porque quiero poner una reclamación sobre un compañero que está utilizando el acoso laboral, claramente. Se llama Sergio Benítez. Y si no os dais cuenta, la semana pasada calificaba la sección de Cristian como una mierda, yo hoy no me deja ni presentarlo. O sea, yo creo como que si está se haciendo. Con dinero de caca. Está haciendo un scratch de secciones. Bueno, porque para que os pongáis las pilitas. Eso bueno. Se llama moving. Pues de nuevo, estamos en la sección más aburrida del programa. Antes de pasar a la más divertida, pues claro, o sea, ya lo sabéis. Primero aburrimiento y luego experimentaréis la gran sensación que os proporcionará la diversión. O a lo mejor no. ¿Quién sabe? Somos así imprevisibles. Y hoy venía a hablar de... Venía a relacionar, más bien, dos mitos de la mitología griega con lo que considero el sentir un poco de la población. Como ha dicho Rafa Mayoral, el miedo, ¿no?, que tienen esos gobernantes también... les hace creer a la población que se va a salir de esta. ¿Se va a salir cuándo? ¿2014? Pues no lo sé. Tántalo y Sísifo fueron dos hombres por allá en la antigua Grecia. Dos personas. En las que fueron castigados al Tártaro del inframundo por los dioses del Olimpo. Y estos gobernantes que se creen dioses del Olimpo, pues nos hacen lo mismo, ¿no? O sea, Tántalo, el castigo que tuvo fue estar en un lago con el agua hasta la barbilla, hasta el cuello, y bajo un árbol con frutas. Y cada vez que este señor tenía hambre o sed, cuando quería alcanzar un fruto o quería beber agua, se alejaba, ¿no?, el lago, y se alejaba el árbol. Y además pendía sobre él una roca, entonces le atemorizaba, ¿no? Era un poco la mezcla del terror, del miedo, ¿no?, que puede tener en este caso la población, y un poco la tentación de si esto es momentáneo, si esto va bien, pero parece que cuando uno quiere ir a beber agua o a comer a cierto sector de la población que cada vez es mayor, pronto parece que, lago, se, ¿no?, que se le niega, ¿no? Y, por ejemplo, el mito de Sísifo tiene que ver, no sé, yo creo que lo conoces, sí, el sí. De la roca, el que tiene que subir, roca. Eso es, que tiene que empujar una roca y subirla hasta la cima, y cuando justo llega a la cima, vuelve otra vez para atrás. Pues así estamos. Cuando creemos que se va a salir para adelante, porque estos señores se empeñan en decirnos y en mentirnos, y en decirnos además nos lo dicen a través de una televisión, compareciendo a través de una televisión. A más de 300 metros. A más de 300 metros. Yo no sé, la gente, si en sus casas tenéis los salones así tan grandes para ver la televisión y que no os tipifiquen un delito, quizá, ¿no? Había paradojas ahí, había gente viendo la televisión en la que salía una televisión. ¿Y podría luego hacer otra televisión dentro de la televisión y sería todo como una muñeca rusa? Bueno, da igual. Y poquito más. Hay que pedir a la ciudadanía, en esta sección, para eso estamos, para educar a la ciudadanía, un poquito de rabia, ¿no? Hace falta un poquito de rabia para quitarnos estos complejos de Sísifo y de Tántalo que parece que la gente tiene y que nos lleva a quedarnos en casa aceptando que todo pasará y las cosas no van así. ¿Y si se hubieran juntado? Tántalo y Sísifo. ¿Ahora? No, entre ellos. En su día. Para salir de sus penurias. A lo mejor hay que juntarse. Claro, hay que juntarse para... Claro, lucha colectiva, decía Rafa Mayoral, ¿no? Eso os dice Aitor, el greco revolucionario del mentidero. Y poquito más. Traigo, la verdad es que hoy venía cortito de historias. Cuanto más directos y más claro, mejor. Pero bueno, te voy a poner una canción sorpresa. ¿Pero el himno de Corea del Norte? No, sorpresa, va a ser sorpresa. Pero yo creo que te va a gustar. Bueno, pues gracias. Es un clásico. Bueno, pues seguiremos educando, ¿no? Sí, la semana que viene más y mejor. Pues nada. O más aburrido, ya sabéis. Nos vamos, nos queda la semiótica, es verdad, no nos vamos aún. Una sección. Ahora viene la diversión. Una sección. De mierda. La sangre que hierve por conseguir las metas de nuestra imaginación. Rabia es el arte, la lucha por la libertad, la hoguera en los barrios de los indios. Rabia es el semblante de los oprimidos, es el fruto de la conformidad. Si hay perfecto de esto, debe estallar. Rabia es lo que falta. Pues aquí estamos una semana más, bienvenidos queridos oyentes en la sección verdaderamente importante de este programa que se llama El Mentidero, porque todo lo demás suelen ser mentiras, cuentos chinos o directamente scratches a vuestra mente, ¿eh? Que son las secciones de mis compañeros, ¿no? Es lo que estoy hablando. Sí, por eso yo creo que en boicot a tus reiterados ataques contra las demás secciones del periódico estamos tú y yo solos en la mesa. Claro, sí. ¿Y yo por qué tengo que estar? Me han abandonado, pero bueno, da igual. No, es que yo ahora he vuelto, es que estaba comiendo jamón con Aníbal. Hostia, Aníbal. Que me ha invitado. Ah, vale. Muy bien, esa referencia audiovisual. Es que la verdad es que hacemos un programa muy largo, ¿no? Sí, muy largo, ¿eh? Claro, nos podíamos ir a casa. Es como un magazine por la tarde. Bueno, que ya, tranquilos, que yo no he preparado la sección. Que somos la ventana. Lo hago rápido y ya está, porque tampoco tengo mucho de qué hablar. Para empezar voy a hacer unas pequeñas actualizaciones, simplemente estoy muy enganchado y lo quiero contar aquí en directo al reality El Jefe, porque me fascina esa mezcla de reality show falso al extremo y lavado de imagen de empresas, porque amigos, son empresas reales en las que, bueno, voy a recordar, el reality consiste en directivos de empresas que se infiltran entre sus trabajadores de cualquier escalafón. Pero es que no es la primera vez que hablas de ellos. Ya, ya, o sea, sí, pero bueno. Yo te encanta, entonces. Por si acaso, claro, lo sigo viendo y por si acaso alguien ha empezado a escuchar El Mentidero ahora. Porque antes no tenía orejas o algo. O porque a lo mejor no tenía la edad suficiente para escuchar El Mentidero, que son 12 años. O porque era un robot sin sentimientos. Peggy 18. Pues lo del jefe, eso, se va infiltrando en diferentes escalafones y al final hace una macro fiesta gigante en la que suelen alquilar un estadio de fútbol americano, o como lo llamen ahí, o béisbol, no sé cómo se llama, o cualquier cosa grande, y van y le dicen que está entre vosotros, y todos son felices porque regala vacaciones pagadas y tal. Entonces, es eso, un lavado de imagen, porque el jefe se va enterando de historias personales que además... Es muy gracioso, es que tengo que contarlo, en realidad no va sobre esto la sección, pero bueno, da igual. Es que es súper gracioso, porque llega el jefe, se presenta como un nuevo aspirante a trabajo, y a los dos minutos, que no hay cortes, o sea, que a los 2 minutos, el tío ya le está diciendo, pues tengo una hija en camino. O sea, vosotros cuando entréis en un trabajo, a los 2 minutos, el que va a ser vuestro jefe os empieza a contar su vida. No. Pues al jefe sí. O a la jefa, también hay jefas. Al jefe o a la jefa. Así es, y les cuenta su vida, siempre es una historia súper traumática y siempre el jefe al final pues la recompensa estas pequeñas confidencias que se hacen, ¿no? Tenéis que verlo y yo qué sé, a lo mejor hablamos más largo y tendido porque hay capítulos realmente que están fuera de lo normal. Pero bueno, yo venía a hablar de scratches porque es el tema de esta semana, ¿no? Y bueno, ya os he dicho lo que pienso sobre la palabra escrache, ¿no? Como nos han contado, es un derecho universal, podemos decir, que podemos defender. Y además lo llaman aquí en España, en este país tercermundista, pues lo llamamos acoso, ¿no? Y esta manera reiterada de utilizar la semiótica, amigos, porque la semiótica estudia los símbolos y los signos y todo eso, y su significado. Y amigos, las palabras son eso. ¿Puedo tirarme el pisto? ¿Puedo tirarme el pisto? La utilización propagandística de la palabra acosadores en lugar de participantes o reivindicantes o como o se quiera decir. Simpatizantes del scratch. O activistas. Sí, o activistas. Es un intento claro de programación neurolingüística. Programación neurolingüística. Está bien que Cristian siempre añada ese toque técnico, ¿no?, a las conversaciones. Gracias. Pues eso, sí, exactamente. Es lo eso que quería decir. Y ETA. Claro, eso es lo, claro, exacto. Y eso es lo que quería deciros. Y bueno, pues me he ido a los orígenes del scratch, que alguno dirá, algún listo pondrá en Twitter, ¡ah, en Argentina! El mentidero, podéis escribirnos a arroba el mentidero radio. Sí, dos cojones. ¿No? No, mentidero radio. Mentidero, bueno, pero el arroba antes. Sí, pero él no. No, él no, me he equivocado, se me ha colado. Arroba mentidero. Mierda de sección. Bueno, es que es una mierda de sección de toda la vida. Bueno, pues podéis escribirnos y decir, pues nací en Argentina, por ejemplo. Pues no, no nací en Argentina. Los primeros que yo creo que han hecho scratch en este mundo son los zombies, ¿no? A ver, desarrolla esa teoría. Los zombies. Pensaba que fueron los tartesos. ¿Qué hacen los zombies? Se juntan en grupos, en manadas, y van a tu casa y a donde pueden y te molestan así hasta que te comen, ¿no? Pues eso es un scratch total. Joder, y los que van también vendiendo Biblias piso por piso. ¿También eso es también hicieron el scratch? Y a lo mejor los que van vendiendo Biblias tienen algo que ver con los zombies. Bueno, ¿y los lateros? Y los lateros, y a lo mejor también tienen algo que ver. Los lateros hay veces que hacen scratch también. Bueno, pues... Estoy totalmente convencido de que estáis confundiendo términos. Estamos haciendo aposta, ¿vale? Claro, zombies... Bueno, vienen a entregarte un servicio por el que tienes que dar gracias. Te están vendiendo latas en la calle, ¿sabes? Están fastidiando de las latas. Están solucionando un problema que tienes en ese momento, que es sed. Ya, pero si tú tienes ya ese derecho, como dices tú, o esa necesidad, porque es que la tienes y te están acosando, porque es que eso sí que acosan a veces. Cristian, por favor. Pues eso se llama publicidad. Vale. Publicidad capitalista y fidelización agresiva del cliente. Publicidad agresiva. Relaciones públicas. Venga, vale. Y surgieron a partir del scratch, las relaciones públicas, ¿no? Bueno, exacto. ¿A dónde quieres llegar con tu sección? Bueno, como mi sección va de mierdas audiovisuales y tal, pues he pensado en zombies, scratch, lo he juntado todo en una serie que veo, porque ya sabéis que yo soy un gran consumidor de cultura, de todo lo que sea perder el tiempo. A mí eso me encanta. Y bueno, pues yo veo una serie que todo el mundo conocerá y que lo está petando en Estados Unidos, que se llaman... The Walking Dead, ¿no? Y yo supongo que lo habréis visto alguno aquí en esta mesa. Yo la verdad es que nunca. He visto los anuncios, pero... puedo decir, como siempre, que de todo lo que hablas no lo veo, pero esa serie que dices vi una vez media hora. ¿Ah, sí? Mira, fíjate. Mientras cenaba. Y... mientras cenaba. O sea, un buen momento para ver esa serie. Estaba puesta en la tele y lo estuve viendo. Y no es... yo lo que vi... no entendí nada, porque también solo fue media hora, pero había un grupo como perdido en el campo, ¿no? Sí. Y otro, luego había una historia paralela de dos tipos en un coche, con un desguace. Ahí vieron un muerto, no sé qué. Y estaban muy rayados. Y yo sé, tampoco entendí nada. Explícalo mejor tú, porque yo no entendí nada en media hora de la serie. Yo es que tengo un problema. Básicamente... No tengo tele. Ya, bueno, pues sí, esto es, no sé, yo no lo veo por la tele, o sea, yo no veo la tele, yo lo veo todo por internet, por cierto, lo recomiendo. Bueno, pues The Walking Dead es una serie que está basada en un cómic, cosa que como si hay algún oyente que ha sido fiel sabrá que también soy que interesa los cómics, y es un cómic de Robert Kirkman, que narra las aventuras de Rick, que es un sheriff, de ahora en adelante la sección va a ser el sheriff, es un sheriff que recibe un balazo y al despertarse pues todo el mundo es zombie, no tiene más. Y el cómic pues va viendo cómo se podría sobrevivir en un mundo en el que, bueno, pues la gente se come a otra gente y tiene un aspecto lamentable. Y cada vez son más. Pues la serie empezó bien, quiero decir, era una serie interesante, había mucha sangre, había sus zombies, que eso a los frikis nos encanta. Pero bueno, empezaron a tomarse la justicia por su mano los guionistas y cambiar cosas del cómic. Que bueno, no es por ser purista, pero es que simplemente lo hacían mal. Y llegamos a la tercera temporada. Os voy a resumir la primera y la segunda porque es así de fácil. Rick se junta con su familia y un grupo. En la segunda están en una granja y en la tercera encuentran otro grupo de humanos que viven mucho mejor que ellos y ellos viven en una cárcel. Pues esta temporada ha sido un despropósito continuo. Cosas como una chica que la única manera que tiene de actuar es hacer como que está cagando. Sí. O sea, tenéis que verla. Es una la Andrea, una compañera que no tiene ningún sentido, que al final se junta. Bueno, por resumir, se junta con los malos y va viendo cómo el malo, que es el gobernador, se hace llamar. El gobernador. El gobernador, sí, porque gobierna sobre un grupo de humanos que están más o menos en un territorio acotado, ¿no? Y ahí pueden vivir, al margen de los zombies. Y bueno, pues va viendo sistemáticamente cómo el gobernador hace locuras, como pegar a su mejor amigo continuamente. La verdad es que su mejor amigo es el típico que no tiene amigos en el colegio. Y se junta al gobernador por ser popular y al final le está todo el día jodiendo la vida, que es un científico. Luego ve cómo va por sus amigos y aún así sigue, porque luego se encuentran con sus amigos y el tío quiere matarlos a todos y aún así sigue con él. No tiene ningún sentido, es un personaje que no tiene guionistas. ¿Por qué hacéis esto? En el cómic, esa mujer se casa con, o sea, no se casa, se junta con un señor muy mayor, se enamoran y mantiene una relación. Ese señor mayor ya se la han cargado en la segunda temporada. Esta tía ya han cambiado todo el guión. Y entonces se ha perdido un poco la idea de, bueno, estamos en un mundo en el que hay pocos seres humanos y el amor continúa, ¿no? Un poco, aunque sea entre personas de diferentes edades. Pues esa idea se la han pasado por el forro, con lo interesante que es. Y la tía esta simplemente, pues eso, se lía con el malo. Pero hicieron exactamente igual en la primera temporada, en la que hacían un triángulo amoroso entre el sheriff, su mejor amigo, que también es policía, pero no es el sheriff, y la mujer del sheriff, porque claro, la mujer del sheriff creía que estaba muerto, se junta con su mejor amigo. Anda que le guarda luto. Bueno, pues esto, que evidentemente es un rollaco sentimentaloide y poco creíble, porque, a ver, estaba todo lleno de zombies y se creía muerto, pues le dices, oye, me he follado a tu amigo, y dice, vale, normal. Normal, menos mal que no te has follado a cualquiera, sino a mi amigo, ¿no? Pero no, lo alargan dos temporadas. De hecho, en el cómic, en el primer cómic ya le pega un tiro el niño, el hijo de la pareja, y se acaba. Aquí lo alargan dos temporadas, hacen una batalla épica que no tiene ningún sentido. Amigos de Walking Dead, habéis perdido el norte. Es una serie malísima. De hecho, puede ser peor incluso que la nefasta Perdidos. ¿Has dicho nefasta? Sí. Pues si le gustaba a mucha gente, a mí también, yo me la vi entera. A mí también me gustaba, pero bueno. Pero el final fue un poco... Pues a mí el final es lo que me gusta. Porque tú eres un sentimental y un romántico. Puede ser. Al final. Puede ser. Pero bueno, yo creo que es bastante peor con situaciones como el gobernador diciendo te he quitado el arma a la chica, que claro, que se está oliendo la tostada. Te he quitado el arma porque quiero que estés segura. Y la siguiente frase, amigos, la siguiente frase es quiero que estés en la primera línea conmigo. Eso no es seguridad, gobernador. Es el problema de tener 7 guionistas para un capítulo. Claro. O ya cuando la tía intenta escapar del poblado ese en el que viven, el gobernador la sigue con un coche de una manera muy siniestra y la tía corriendo todo el rato y llegan a un edificio, la tía se esconde, aparece el gobernador y dice «Oye, Andrea, que vengo para que vuelvas». A ver, tío, llevas un día entero persiguiéndola con un coche a lo siniestro, intentando atropellarla. Nadie se va a creer que es para que vuelva, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Luego el protagonista se vuelve loco y empieza a ver visiones, que no tiene sentido, porque vuelvo al cómic, aunque las comparaciones son odiosas, pero así es. Evidentemente, el protagonista se vuelve loco y se va volviendo loco, pero no ve visiones ni nada de eso, sino que se va volviendo cada vez más violento hasta el punto de comerse a gente viva. Pero es que es lo que hacen los zombies, ¿no? Claro, pero él lo hace para sobrevivir. Y, de hecho, el cómic es lo que ahonda, ¿no? El cómic habla un poco de cómo merma la capacidad de Rick para... Porque bajo todas las responsabilidades en las que vive para sobrevivir, no aguanta y al final acaba loco. Loco, y de eso habla. Pero claro, aquí la serie la están alargando. El gobernador, de hecho, sigue vivo. Se ha acabado la temporada. Y yo, bueno, pues desde aquí recomiendo que los que no habéis empezado a verla, no la veáis. Y los que seguís viéndola, ya sé que es duro, que queréis saber algunas cosas, pero dejad de verla. ¿Por qué mucho tiempo? ¿No vas a contar el final ahí en plan spoiler? Yo no conozco el final, bueno, vale. Los cómics continúan y, vale, y, vale. Y bueno, y sí sé lo que va a pasar, pero bueno, claro, como lo están cambiando todo, tampoco te puedo decir seguro lo que va a pasar. Walking Dead, seguramente todos acabaremos zombies. Sin que sirva de precedente, esta vez tenemos un correo electrónico a elmentideroalmenara@gmail.com, una dirección de correo que firma bustin.sinclair@gmail.com. Bustin Sinclair. Bustin Sinclair, que te pregunta concretamente, hablas un montón de series que no valen una puta mierda, ¿por qué no hablas de esa de los marcianos de 4? ¿Cuál es la de los marcianos? No sé, es todo lo que pone. Bueno, pues supongo que amigo Bustin Flastin, ¿cómo se llamaba? Bustin Sinclair, tío. Ah, vale. Bustin Sinclair, pues si quieres y me das más datos, ¿cómo se llama? Aunque bueno, es que yo no tengo sintonizado los canales, yo solo tengo Intereconomía hasta que cierre. Yo puedo hacer una petición, si alguien tiene una tele que le sobre, que mande un correo al mentidero@gmail.com y me la lleve a mi casa, ya le diré luego dónde vivo. Vale. No, es que no tengo tele. Y claro, entonces la semiótica se me queda muy lejos. Estás atrapado por el sistema, mira, necesitas tele. Vive sin tele, no pasa nada. Bueno, pues sí, me veré la serie de los marcianos esa. Espero que sea más fácil de encontrar que la película de Garci, Sherlock Holmes, Madrid Days, que todavía, a día de hoy, y te lo juro que lo está buscando, no la he visto por todo internet, así que si la tenéis, nos la mandáis. Pero la que te mandaron entonces era un bulo. Era una porno y ni siquiera salía Sherlock Holmes. ¿No? No. Bueno, pues venga, yo tengo otra cosa que decir y ya nos vamos, que vienen los raperos aquí con las gorras para atrás y nos echan a patadas. Festival de Radio Almenara, tenemos crowdfunding. Están todos los datos en la web de Radio Almenara, también lo pondremos luego en el blog. Pero Miguel, ¿qué es eso que llamáis crowdfunding? No es delito, ¿no? No, no es delito. Es básicamente beneficiaros de unos fabulosos regalos que tenemos, como un CD de cuentos, en el que el mentidero hará un cuento, nos comprometemos aquí, ya veremos cuál, una camiseta, chapas, imanes, de todo, camisetas, entradas, una posibilidad chapas, de venirse aquí también es un regalo. ¿Y todo esto a cambio de qué? Pues a cambio de poner un poco de dinero para financiar el Festival Almenara, que será el último fin de semana de junio. Está toda la información en la web de radioalmenara.net, la plataforma que hemos utilizado se llama goteo.org. Y nada, pues que llevamos 185 euros en día y medio, tenemos que lograr 2.500 en 39 días que quedan. ¡Venga! Vamos a ritmo, vamos a buen ritmo. A este ritmo llegamos bien. Yo voy a poner 2.000. No se puede, el máximo es 500. Vaya. Y te da la posibilidad de venir al mentidero en directo. ¡Qué guay! En fin. Pues solo 500 euros, piénsenlo. Nos vamos, hasta la semana que viene, viene Radio Rahim. Y solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Tranquilar un poco más, ¿no? Va. Vas lento, te pesan los acentos, tu letra escaparate, yo la dejo hecha fragmentos, asientos de primera fila para impacto, si no lees entre líneas difícil salir intacto y no me canso de hacerlo con un motivo, busca un remanso de paz, Satán se hallará contigo, el tiempo pasa frío, para algunos como un castigo, para otros pasa de lío volcando a lo Carlo Gambino, mi festa en un casino jugando a la ruleta rusa, Miguel es mi avatar de nítidamente confusa, privarme de mi música es privarme de mi musa, que es la única, que no se disculpa con una excusa, soy la muerte súbita de falsas opiniones públicas, falta información, plantar cara no vale súplicas, curas de humildad, más unidad, más solidaria, un plan para rescatar las familias de Saucio Bankia, dejo constancia en cada conciencia que toco, brutal como interrogatorios debajo del foco, exigen demasiado los que por ti apuestan poco, mientras noto en la cabeza que me apunta al infrarrojo, me siento otro despojo, otro desecho, que la alta sociedad pronto convertirá en un sin techo, pero mientras mire al cielo y haya un rayo de esperanza, saldremos a la calle con la cabeza bien alta. Llega un momento en el que pierdes la fe y te conviertes en el número de tu carnet. Argumentos para ser breve, no queda nadie célebre. Pupilos de la TDT cautivos tras su LCD. ¿Qué quieres que te encuentre? Si vivimos el presente quemados bajo una lente, tus ojos ya no brillan porque han perdido su duende. Vente, trata de hacerle frente. Vivo preso en la cárcel interna, está oscuro, negro como tu futuro, aunque alumbre mil linternas. Es un laberinto cuya salida no existe, miro alrededor de mí, lo que observo es todo un chiste, voy perdiendo la fe, estoy volviendo a beber, buscando siempre placer en lo que luego me hace daño, intentando disfrutar de